Arasa. Lo que no sabemos, lo preguntamos. Entrevista en Radio Universidad. Y como te lo adelantaba, vamos a charlar con el responsable del cajón de herramientas, es el licenciado Marcos Pearson. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto saludarte. ¿La pronunciación correcta de tu apellido? Está bien, sí. Pearson. Ahí, bueno, porque hay veces suena una u otra vocal y la cosa cambia. Bueno, también tenés actividad académica, sos coordinador del programa de Economía Social y Solidaria en el área de extensión de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires y también docente en ese área. Bueno, contame un poquito cómo surge este proyecto de Cajón de Herramientas, que es un sitio, lo mencionaba, cajonderramientas.com.ar, que ya tiene un par de añitos de trabajo. Así es, sí, el Cajón de Herramientas como sitio web es una iniciativa sin fines de lucro, cuyo objetivo no es otra cosa que socializar, intercambiar y poner a disposición materiales, insumos, herramientas que sirvan para el trabajo cotidiano en territorio, sobre todo pensando en organizaciones sociales, grupos comunitarios, gente que está realizando trabajo de base, y que en este día a día, enfrentando, digamos, diversas realidades y problemáticas, muchas veces necesitamos echar mano de materiales, de guías, de manuales, de recursos que nos sirvan para abordar problemáticas y temáticas cotidianas en el territorio, desde temas de género o de derechos humanos, sobre de economía social y solidaria o cooperativismo, o acompañamiento a productores familiares, o cómo trabajamos con los jóvenes, distintas temáticas, o de adicciones. Y fue así que desde el año 2010, de noviembre del 2010, surgió esta idea de poner todo eso a disposición para que la gente que está trabajando en el territorio pueda encontrar todo eso en un solo lugar. Esa es la búsqueda del cajón de herramientas desde noviembre del 2010, que ya van más de 5 años. ¿Cuándo se te ocurrió, Marcos? ¿Cuál fue tu sensación? Digo, entiendo que como alguien que trabaja en territorio, digamos, te pasó lo contrario, no encontrar a lo mejor lugares donde acceder a cierta información. ¿Cómo fue un poco esa idea? Claro, sí, después, digamos, por mi práctica laboral y por el trabajo en territorio, muchas veces me encontraba que a veces producíamos materiales nosotros, o guías, o manuales, o recursos audiovisuales. También me encontraba que tenía en mi propia computadora muchas veces muchos materiales y que a veces compañeros, gente que trabaja en otros lugares, me decían, me pasaste este manual o me compartiste esta guía. Y así fue que se me ocurrió, bueno, poner todo a disposición en un solo lugar. En principio empecé a compartir materiales que ya conocía, que ya tenía, o que habíamos producido en distintas organizaciones. Y después, poco a poco, se fue transformando en algo que por ahí no estaba tan planificado, o que por ahí desbordó la expectativa mía, que es que mucha gente de muchos lugares del país, incluso de otros países de América Latina, comenzaron a mandar materiales y a decir, bueno, quiero que pongan esto en el cajón, que compartan esto en el cajón, o que empezaban a comentar y decir que bueno, puedo extraer estos materiales, que bueno que pude acceder a esto. Se fue dando una dinámica de participación e intercambio muy grande, ¿no? Y hoy están entrando por día, digamos, y que utilizan materiales y descargan por día entre 300 y 400 personas, así que es una buena... Es un movimiento, claro, es un movimiento, sí. Digo. Están estas dos posibilidades, el que visite el sitio y, bueno, pueda ver el material, pero también el que tenga interés en publicarlo. ¿Eso se hace a partir, digamos, en ponerse en contacto con ustedes, suscribirse? ¿Cómo es la forma? ¿O ustedes supervisan el material? Puede ser vía el Facebook, vía el mail, que es elcajonderramientas@gmail.com, y en Facebook es Cajón de Herramientas, o incluso en el mismo sitio dejar un comentario. Lo que generalmente hacemos es que sugieren materiales y tratamos de subir todo lo que nos mandan. Siempre el criterio es que sean materiales útiles para el trabajo en el territorio o para la reflexión en torno a determinados temas, pero no compartimos tal vez libros enteros, sino cosas que sean didácticas, recursos pedagógicos, herramientas, insumos para el trabajo concreto, para decir, bueno, a ver, tengo que hacer un taller sobre violencia de género en el barrio. Bueno, acá puedo encontrar un audiovisual, fotografías o un manual, o tengo que hacer un taller sobre comercialización en clave de economía social. Bueno, acá puedo encontrar estos otros materiales y demás, pero no tal vez libros académicos, sino insumos concretos para la gente que está ahí, digamos, en el barrio, en la organización, en determinado pueblo, y que ahí encuentre eso. Tratamos también de que sean no solamente que los materiales sirvan no solamente en clave de contexto de Argentina, sino que sean útiles, digamos, a nivel global, digamos. Esas son las posibilidades que brinda Internet hoy por hoy, también por eso nos llegan materiales de otros países. Ahí está un poco la cosa. Digo, estoy repasando el sitio. En este caso, el primer posteo que aparece, digo, porque seguramente es lo último, tiene que ver con este corto de Mega Minería, ¿no? Claro. Digo, hay un montón de temáticas. Vos mencionabas algunas, pero hay un montón de temáticas que son un poco de preocupación y que hay mucho trabajo de mucha gente, porque este cortometraje animado es realmente de una producción importante. Importantísimo, así. Y bueno, ahí ves vos, digamos, es un material breve, audiovisual, pero de muchísima calidad, que sirve, por ejemplo, para trabajar, digamos, en un taller, cómo disparar una reflexión en torno a la temática que representa el problema de la mega minería. Bueno, ahí, digamos, es un insumo útil para trabajar en grupos, desde lo colectivo, desde lo comunitario, y así buscamos, digamos, que todos los materiales vayan en esa dirección, ya sea gráfico, audiovisual. Que todo aporte como un insumo, como una herramienta válida para trabajar en conjunto, para trabajar en colectivo. Marcos, vos que digo, mencionábamos 5 años de trabajo un poco, ¿han ido cambiando las temáticas de preocupación y de interés en la producción? Digo, ¿cómo se han dado ese tema en el enfoque que ustedes abordan? No, mayormente siempre diverso, digamos, todos los materiales que nosotros vamos compartiendo, las publicaciones que vamos subiendo, los posts, han ido siempre variando en función de los materiales y las propuestas que envían, digamos, colaboradores u organizaciones, o cosas que vamos buscando nosotros, pero no podría decirte que hay un tema que haya sido predominante o que haya cambiado necesariamente en torno a una tendencia. Ha sido siempre bastante variado, también temas de comunicación comunitaria, comunicación popular, temas de educación, es siempre bastante amplio, temas de salud. Tratamos de que sea diverso, porque las problemáticas, digamos, en el territorio, las condiciones de base siempre son variables, dinámicas, y también cambian mucho de acuerdo a cada contexto, a cada realidad en Argentina o en otros países de América Latina. Sí, sigo repasando, digamos, el sitio, y después del que comentábamos de Mega Minería, aparece una guía para personas con HIV-SIDA, digamos, todo el detalle, digamos, de este material, que está sumamente interesante. Lo estuve repasando durante la mañana. Después hay un juego didáctico, digo, no habíamos mencionado lo lúdico como también otra de las actividades, ¿no? Para el como pequeño, una herramienta de aprendizaje, claro. Sí, tal cual. Bien, juegos para aprender a planificar la producción de una finca. Digo, también está esa posibilidad pensada para distintos públicos. Así es, sí, tal cual. Bueno, también uno de los desafíos siempre, y que invitamos a todos, es a que ayuden a difundir, digamos, es una iniciativa claramente que está atravesada, digamos, por la participación de la gente, de las organizaciones, que en la medida que lo consideren útil, siempre, bueno, esto que están haciendo ustedes, difundir, crece, y crear más crece, personas. Claro. Porque la búsqueda, digamos, es que es una herramienta que esté a disposición, digamos, del trabajo cotidiano en cada comunidad. Ahí está la cosa. Digo, ahora estoy viendo el audiovisual de derechos humanos, que es otra de las temáticas que ustedes abordan y que también es sumamente interesante. En general, la gente se engancha más con las cuestiones audiovisuales, con la gráfica. Bueno, ¿por dónde va la cosa? Digo, ya que estaba haciendo no, el levantamiento, todo, digamos, ¿no? Todo, porque también, digamos, desde las organizaciones y todos los materiales que nosotros compartimos, ya fueron elaborados. Es decir, no son elaboraciones de cajón de herramientas, sino que nosotros compartimos materiales, claro, que fueron elaborados, ya sea cartillas, audiovisuales, manuales. Y la verdad es que lo que hay que decir es que en Argentina, en América Latina, digamos, hay una tradición y una capacidad, digamos, de sistematizar experiencia y de generar materiales muy ricos, digamos, ¿no? Durante los últimos años en Argentina, el rol de la comunicación y las nuevas tecnologías ha ido avanzando muchísimo, y hemos avanzado mucho como sociedad en torno a la comunicación al servicio de qué, digamos, ¿no? Muchos creemos que la comunicación tiene que estar al servicio de una sociedad para todos, de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, y la realidad es que hay materiales en los más diversos formatos que uno encuentra, que nos proponen, de altísima calidad, digamos, ¿no? Compartimos, por ejemplo, cosas, hay unos manuales de educación popular que se hicieron en su momento en América Latina, Costa Rica, por la organización CEDEPO, Alforja, que son unos materiales de referencia de la década del 80, y bueno, son materiales que no son de ahora, sí, sino que ya tienen su tiempito, años, claro, pero tienen... años, ¿sí? Pero tienen una actualidad y son materiales que cada vez que los compartimos o que vemos que constantemente están circulando esas técnicas participativas para la educación popular que siguen siendo tan vigentes, así que hay materiales más actuales, más viejos, todo suma, digamos, a la hora de trabajar. Lo que vos mencionas, digo, uno se va sorprendiendo de la cantidad de gente que trabaja en pos de, digo, este tipo de producciones tienen mucho trabajo detrás y, digamos, se sigue creando, produciendo, escribiendo, mostrando, grabando, digamos, es interesante ver que hay ciertas organizaciones que trabajan en este sentido. Sí, esa es una reflexión siempre interesante, digamos, ¿no? Yo, en la sociedad... en Argentina y en el mundo, digamos, en la economía, tenemos el sector privado, el sector público tradicional, eso es todo otro sector, digamos, que genera, que produce el trabajo, no necesariamente con el objetivo del fin de lucro como claro, herramienta principal, pero que sí genera muchísimo trabajo y que también genera un valor agregado para una sociedad más justa, y eso también es muy importante siempre rescatarlo. Uh-huh. ¿Te cargas solo al hombre toda la producción o todo el mantenimiento del sitio o ya contás con equipo? No, me encargo yo. ¿Te lo cargas todo al hombro? Sí, es en realidad, digamos, para mí una pasión, un proyecto, digamos, es colectivo en la medida en que ahí llegan aportes todo el tiempo y comentarios y apoyo, e intercambios, pero para mí, digamos, es parte, digamos, de la militancia y de la pasión y de los sueños de que pasamos mucho, digamos, por una sociedad mejor, por un mundo más justo, así que es un aporte, una colaboración más, digamos, como una persona más y uno de los tantos que soñamos en esto, ¿no? También esta posibilidad de mostrar otra cosa, ¿no? De mostrar la otra cara. Así es. Otra cara. Marcos, gracias por estos minutos, un gusto la charla, ¿eh? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Conversábamos con Marcos Persson, es licenciado en Comunicación Social y coordinador del Programa de Economía Social y Solidaria en el área de extensión de la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Es el responsable y creador de este cajón de herramientas, que te propongo visitar cajonderramientas.com.ar, ahí aparece toda la información, o cajonderramientas@gmail.com es la posibilidad de contacto a partir de un correo, para que conozcan distintos proyectos, como él mencionaba, en esta cosa colaborativa que la gente publique, que también se puede bajar material, digo, pensando en la producción o en el dictado de curso o en el debate de ciertas temáticas que están abordadas en este espacio. cajonderramientas.com.ar